Atención, faltan 10 segundos. Para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Tal cual como lo oyen, chilenos, estamos comenzando una nueva semana, una nueva edición de su programa Radio Espacio, como siempre, transmitiendo desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo a través de nuestra señal en internet. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar en esta edición 55 de Radio Espacio. 55 semanas ya, difundiendo lo mejor de la escena independiente nacional. Muchas gracias por estar conectados con nosotros una semana más. Muchas gracias por todos los espontáneos mensajes que nos llegaron a nuestro muro de Facebook a raíz de nuestro... Claro, porque estamos un poco más viejos, ¿no? Claro, oficialmente hoy estamos de cumpleaños aquí en Radio Espacio. Como radio y como personas también algunos aquí, ¿no? Claro, pero así que muchas gracias por los espontáneos saludos que nos llegaron a nuestro muro. Bueno, hoy edición 55 tenemos una edición de lujo, tenemos de todos los estilos musicales para entregarle a todos ustedes que están escuchando a esta hora la Radio Urbana. Por ejemplo, vamos a tener cuatro bandas, como siempre, que se unen a nuestro círculo de amigos. Estamos hablando de las bandas Sátiro, Cainabel, Radamantis y Código Máquina. Son los cuatro grupos que se van a incluir desde esta semana en más a esta gran familia llamada Radio Espacio. Oye, un gran abrazo a todos los amigos que nos están escuchando en este minuto en la edición en vivo a través de nuestra señal en vivo en www.radioespacio.tk. Muy buenas tardes, señores. Pónganse muy cómodos porque aquí comienza esta edición que tiene de todo en cuanto a la música independiente. Muy buena calidad. Aquí le vamos a dejar claro por qué tiene que escuchar Radio Espacio, ¿eh? Porque hay una gran cantidad de bandas, una gran calidad y bandas que no va a encontrar en los medios tradicionales, que siempre suenan aquí, a través de Radio Espacio. Así que sin más preámbulos, nos vamos a ir de inmediato a la música. Recordándoles que ya está abierto el chat para la gente que lo está escuchando en vivo, para que se puedan comunicar con nosotros y se puedan comunicar también con los demás auditores que escuchan Radio Espacio. Bueno, vamos a partir con música que nos llega desde Antofagasta. Mira, esta banda, una banda amiga de la casa, estuvimos alguna vez entrevistándolo ahí en su sala de ensayo. Estamos hablando de los muchachos de Sinfonía de Jote, porque comienzan a abrir la edición 55 con su tema Mala Información, Mala Educación. Caminando algún lugar. mala información, mala educación. El tema de Sinfonía de Jote, que nos llega desde Antofagasta para iniciar esta edición 55 de Radio Espacio. Oye, un gran abrazo a estos grandes amigos de la casa. Un abrazo a Juan, a Manuel, a Gabriel y a Daniel, que son los que dan vida a Sinfonía de Jote. Si usted quiere saber más sobre ellos, simplemente ingrese al myspace.com/Sinfonía de Jote, tal cual, para obtener mayor información de esta banda de Antofagasta, que tuvo la misión de abrir la edición 55 de Radio Espacio. Bueno, muy bueno, ¿ah? Perfecto. Oigan, amigos, bueno, les queremos recordar que tenemos algo muy importante este día 15, este jueves 15 de abril. Vamos a estar con nuestro primer evento Radio Espacio. Recuérdenlo, ahí en la sala de la SCD de Bella Vista, ahí en Santa Filomena 110, se van a estar presentando las dos bandas más regalonas de la casa, podríamos decir, de alguna forma, ¿no? No, bueno, los más antiguos también puede ser, porque se van a estar presentando juntos en Atalaya y la banda Eclipse, ahí en la sala de la SCD de Bella Vista, en lo que va a ser nuestro primer evento como Radio Espacio. Así que, si usted quiere asistir a ese notable día, en el cual vamos a tener, incluso se va a estar grabando un registro de DVD, de lo que va a ser un DVD de aquella presentación, un DVD de Radio Espacio, Atalaya y Eclipse, simplemente tiene que escribir a nuestro correo radioespacio@hotmail.com. Nos tiene que indicar su nombre, su número de RUT y un número telefónico. Con eso ya está participando por las invitaciones que tenemos para este día jueves 15. Y ojo que tienen que... no dejen de hacerlo, porque les tengo que comentar de inmediato que la próxima semana no tenemos programa. Claro, la próxima semana no vamos a estar al aire. El próximo lunes, lamentablemente, no vamos a estar al aire junto a ustedes. Pero porque vamos a estar trabajando, vamos a estar trabajando para ustedes, no se preocupen. Así que es en este programa, si ustedes quieren asegurar sus cupos para la presentación de Atalaya y Eclipse, ahí en la sala de la SCD de Bella Vista, donde vamos a estar captando sus impresiones, vamos a estar con el micrófono también ahí para entrevistarlo, para consultarle cómo está sintiendo aquella presentación en la sala de la SCD. Así que envíenos su correo de inmediato a radioespacio@hotmail.com con su nombre, su número de RUT y un número telefónico. Con eso ya está participando por invitaciones para que vaya completamente gratis a este evento el jueves 15 de abril a las 20 horas ahí en la sala de la SCD de Bellavista. ¿Ya? Jueves 15 a las 20 horas. Esto queda en Santa Filomena 110, pleno barrio Bellavista. De verdad, una de las mejores salas para ir a ver música en vivo. Tenemos que decir, de verdad, para quien lo tenga súper claro. Lo segundo, recuerden amigos, que estamos nominados para los Podcaster Award, que esto se celebra, en realidad la premiación es este sábado 27, es decir, el próximo sábado, claro, el sábado 27, ahí en la Universidad Diego Portales van a premiar a los mejores podcasts de Chile. Y si usted quiere votar por nosotros, si le parece que este programa merece tener algún reconocimiento o algo, o como sea, bueno, simplemente puede ingresar a www.radioespacio.tk y arribita al lado derecho tenemos el enlace directo para que usted nos pueda dejar su voto. Es súper simple, no le va a quitar más de, qué sé yo, un par de segundos en dejar su voto, y de verdad se lo agradecemos. Eso es para los Podcaster Award, para que no se olvide. Se los voy a recordar varias veces durante este programa. Se los advierto. ¿Les parece? Ya. Oye, miren, vamos a seguir con la buena música independiente. En esta tarde, hoy día amaneció medio nublado en Santiago, pero amaneció nomás, porque ahora ya tenemos un agradable sol. Está bueno para escuchar música independiente de la buena. Y qué mejor que presentar a una banda que en este minuto se une a nuestro círculo de amigos. Estamos hablando de los muchachos de Sátiro, una banda de Santiago que tiene un estilo de rock, y ellos están juntos desde el año 2008. Sus integrantes son Alex Vergara en voz, Jorge Castro en guitarras, Andrés Castillo en bajo y coros y Rodrigo Vargas en batería. Y si les parece, vamos de inmediato a descubrir qué nos dejaron nuestros amigos de Sátiro para ingresar a este círculo, a esta gran familia llamada Radio Espacio, porque escuchamos el tema de Sátiro, Tenme Fe. We'll be right back. Oye, tremendo tema, Tenme Fe, de los muchachos de Sátiro, banda de Santiago, que con este tema se une oficialmente a nuestro círculo de amigos llamado Radio Espacio. Un gran abrazo a los muchachos de Sátiro, a Alex, a Jorge, Andrés y Rodrigo, que son los que dan vida a esta banda, que escuchábamos el tema Tenme Fe, que es parte de su demo. Oye, mayor información de ellos o quiere escuchar otros temas, tiene que ingresar simplemente al www.myspace.com/satiromusic. www.myspace.com/satiromusic para acceder a otros temas y mayor información de esta banda de Santiago llamada Sátiro. Bueno, el tema, partimos bastante bien con el ingreso de la primera banda. Un abrazo a los muchachos de Sátiro y muchas gracias por enviar su material a nuestro correo radioespacio@hotmail.com. Amigos míos, yo les quiero indicar que para esta edición 55, en un ratito más, vamos a tener nuevamente música en vivo. ¡Claro! Esto no quiere parar, ¿eh? Yo les digo, esto ya es una bola de nieve. El efecto bola de nieve en cuanto a las bandas empezó con todo. Porque en un ratito más vamos a tener música en vivo aquí en el Living Studio de Radio Espacio, para que no se despegue nuestra señal. Queremos agradecer a la banda Dos Caras, que si ustedes recuerdan estuvieron la semana pasada junto a nosotros aquí en el Living Studio realizando su desenchufado. Así que un gran abrazo a los muchachos de Dos Caras, que llegaron hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, a realizar su formato acústico. Y en un rato más vamos a tener otra banda, una más para ustedes, para todos ustedes. Si los muchachos vienen a hacer su formato acústico, a tocar en vivo para ustedes, es para que ustedes sepan cómo sonarían estas bandas en formato acústico. Eso es lo que se realiza en un formato más íntimo aquí en Radio Espacio. Así que no se despeguen de nuestra señal, porque más adelante vendrá nuevamente música en vivo. Ahora vamos a seguir disfrutando de la música independiente, música que usted encontrará aquí y solo aquí en Radio Espacio. Ahora vamos con una banda de Santiago, amigos de la casa. Estamos hablando de Irreverencia, que nos deja su tema Hierras. Tus errores y tantas veces. el tremendo tema Hierras de la banda Irreverencia. Oye, bueno el tema. Un abrazo a Rodrigo, Gustavo, Patricio, a Álvaro, a José y a Joaquín, que son los que dan vida a esta banda de Santiago Irreverencia. Mayor información sobre ellos simplemente www.irreverencia.net. www.irreverencia.net para obtener mayor información de los muchachos de Irreverencia. Escuchábamos el tema Hierras. Ojo que ahí en irreverencia.net también pueden adquirir su disco, que es un disco multimedia que está realmente bueno. Así que lo pueden adquirir ahí mismo en www.irreverencia.net. Saludos a los muchachos de Irreverencia. Oye, mira, nosotros vamos a seguir en esta edición 55. Y queremos recordarles que ahí en la página www.radioespacio.tk está un ranking de votación donde usted puede dejar su preferencia por los grupos que más le han gustado de esta edición 55. Claro, puede ser por cualquiera de los que va a sonar, de los que ha sonado y que van a sonar en esta edición 55. Puede votar por más de uno también. Por ejemplo, la semana pasada, en el capítulo 54, los grandes vencedores fueron las bandas Placar y también Iván Torres, fueron los que más votos obtuvieron en el capítulo 54. Un abrazo para esas dos bandas, en realidad para la banda Placar y para el gran blusero Iván Torres, que fueron los que obtuvieron las preferencias del público. Eso es solamente para que los músicos sepan cómo está la percepción de sus trabajos en ustedes, ¿no? En los auditores, que es al público al que quieren llegar, para que ustedes sepan también, le hagan saber a los músicos cuáles son sus preferencias en cuanto a toda la música independiente que suena semana a semana aquí en Radio Espacio. Hoy estaba revisando el Facebook. Muchas gracias, muchachos, por todos los saludos de cumpleaños. De verdad, muchas gracias. A pesar que no es muy grato estar pasando a otra etapa, ¿no? Pero, en fin, así es la vida, ¿no? Esa parte es inevitable. Bueno, yo voy a seguir aquí sentado frente a este micrófono, con estos audífonos, comunicándome con ustedes y difundiendo lo mejor de la escena independiente, pase lo que pase. Así que no hay problema. Muchas gracias también a la gente del chat, que inmediatamente empieza a saludar también. Está bien. Esto, así es la cosa. Bueno, en fin. Oye, ¿qué les quería decir yo? Que no se vayan a olvidar de votar ahí en los Podcaster Awards. ¿Ya? Tienen que votar por Radio Espacio, claro, para que se note la preferencia que tiene el público por la música independiente. Esto se acaban las votaciones, me imagino que el viernes, ¿no? Porque la premiación es el día sábado 27. De hecho, es el sábado 27 de la mañana. No sé cómo lo vamos a hacer con producción ahí, va después de un viernes levantarnos temprano, pero vamos a ir igual. Así me tenga que llevar al hombro a producción, me lo voy a llevar para allá. No hay problema, ¿no? En fin. Oye, sigamos con la edición 55 de Radio Espacio. Les quiero presentar a otra banda. Mira que ya conocimos a un gran trabajo de la primera banda que se presentó frente a ustedes. Estábamos hablando de Sátiro. Y ahora les voy a presentar a otra gran banda. Unos amigos que llevan por nombre Cainabel. Ellos son de Santiago, tienen un estilo de pop rock y están juntos desde el año 2004. Los integrantes de Cainabel son Felipe Gostling en voz, piano y guitarra, David McLean en bajo y coros y Roberto Botch en batería y coros. Y si les parece, vamos de inmediato a descubrir cuál es la música de Cainabel que nos dejaron para ser parte de esta gran familia llamada Radio Espacio, porque escuchamos el tema Rastros. Estuvimos solo un paso que el pasado dejó. Seguimos acortando tu día con lo mejor de la música independiente. Escuchábamos Rastros de la banda Cainabel de Santiago. Oye, banda que funciona desde el 2004. Un saludo a Felipe, a David y a Roberto, que son los que nos ofrecieron este tema, el tema Rastros. Para mayor información de esta banda, simplemente tiene que ingresar ahí al MySpace, myspace.com/Cainabel Chile. myspace.com/Cainabel Chile, para poder obtener mayor información y otros temas de esta banda de Santiago. Escuchábamos el tema Rastros de su EP del mismo nombre, de la banda Cainabel. Un abrazo a los muchachos y gracias por enviar su correo y ser parte de esta gran familia de músicos independientes. Hoy recordaron comentar en Podcaster. Recuerden, todos los que están escuchando hasta ahora, que nos tienen que dejar sus comentarios para nosotros saber cómo están recibiendo el programa. Para que nos puedan sugerir cambios, que nos puedan reclamar, que nos puedan insultar si así lo quieren. Sobre todo a producción. Hay algunos grupos que les gusta. No. Bueno, pero que nos dejen su opinión. Claro, en definitiva, déjenos su opinión ahí en www.podcaster.cl. Recuerden que para la gente que está escuchando la emisión en vivo, terminado el programa, pasado un par de minutos, está disponible el muro de podcaster de la edición 55. En este minuto ya está la de la edición 54. Si quiere dejar sus comentarios ahí también, no hay ningún problema. También son todos leídos. Todo lo analizamos aquí en Radio Espacio, porque estamos funcionando para ustedes y para apoyar el gran circuito independiente nacional. Recuérdelo, ahí en podcaster.cl. Bueno, y ya que está ahí, nos puede dejar el voto, como le dije, ¿no? En los Podcaster Awards. Claro, podría ser una sugerencia, ¿no? Bueno, vamos a seguir acortándole la tarde con lo mejor de la música independiente, claro. Vamos a escuchar ahora a una banda que es una gran banda, ¿no? De hecho, escúchense bien este tema, muchachos. Escúchenlo muy bien. Estamos hablando de la banda Chernobyl, que es música que viene desde Talca. Saludamos a toda la gente que nos escucha allá en Talca, que es gran cantidad de emails que nos llegan desde allá. Vamos a escuchar el tema de Chernobyl que lleva por nombre La Otra. Oye, pero qué buen final del tema. El tema La Otra, de la banda de Talca, Chernobyl. A ver, ¿a cuánto se les cayó el carnet ahí? ¡Claro! Oye, qué bueno. Muy bien, escuchamos el tema La Otra, de la banda Chernobyl de Talca. Está bueno el final, ¿eh? Se nos cayó el carnet firme, sí, a varios. Coméntenme, a ver, comentemos de inmediato ahí en el chat. Bueno, vamos a ir a revisar el chat, los saludos que están de la gente que está escuchando en este minuto en vivo, porque queremos enviar un gran abrazo a Nelson, a Hans, a Kike y a Moisés, que son los que dan vida a la banda Chernobyl que escuchábamos con su tema La Otra. Mayor información de ellos, simplemente clique ahí el www.myspace.com/Chernobyl, pero la única, el ojo que tiene que poner, ¿no?, es que Chernobyl, el número, la letra E, tiene que poner un número 3 para que quede la E al revés, y ahí pone Chernobyl con Y, y podrá acceder a mayor cantidad de temas de esta banda de Talca, Chernobyl. Un abrazo, muchachos, por allá. A ver, vamos a ver cómo está la edición en vivo, cómo está el chat. Por ejemplo, queremos saludar, mira, a Renato, a Superhombre Moldún, que está presente, a Terraplén, siempre Terraplén presente en las ediciones. Abrazo para ustedes, muchachos. Recuerden que los estuvimos entrevistando la semana pasada, a los muchachos de Terraplén, ahí en el lanzamiento de su disco Remixes. Ojo que ese disco lo pueden descargar en www.terraplén.cl para que puedan obtener también la información y los temas de estos muchachos, estos amigos que están ahí en el chat también. También saludamos a Max, que nos saluda por el cumpleaños. Muchas gracias, Max. Oye, hay harta gente que vamos a saludar a toda la gente que nos ha estado comentando por Facebook. Así que en un ratito más vamos a estar revisando esa página. Muchas gracias por sus saludos. Muchas gracias por tratarnos de viejos. ¿Qué pasa, no? Oye, pero si es inevitable, no sé, a ver, el que no cumpla años, que me avise, por favor, para poder solucionar este tema y dejar de que los auditores se empiecen a aprovechar de este pobre y humilde comunicador, que lo único que quiere es difundir bandas, no ser vilipendiado por todos ustedes. ¿Les parece? Seguimos con la... Mira, les voy... Para ponerme la buena al tiro con ustedes y dejen de decirme eso y digan, oye, pero estáis muy joven, cabro, qué bien que se te ve y todas esas cosas, les voy a presentar una buena banda. ¿Les parece? Mira, les voy a presentar una banda que lleva por nombre Radamantis, ¿ya? Esta es una banda de Concepción, a quienes les enviamos un gran abrazo. Sabemos una de las zonas que fue bastante golpeada por este terremoto y aún están con réplicas los muchachos. Entonces, un gran abrazo de fuerza. Estamos todavía con ustedes. De hecho, hay harto movimiento, por lo menos aquí en Santiago, de tocata y cosas que todavía se están haciendo para poder seguir ayudando a la gente de la región del Maule, de la región del Biobío y también de la región del Libertador Bernardo Higgins, también, que también con la posterior réplica también fue bastante afectada. Así que un abrazo para ustedes, muchachos. Bueno, y esta banda, como les contaba, lleva por nombre Radamantis. De Concepción, ellos tienen un estilo de un death metal melódico, ¿ya? Están juntos desde el año 2005. Sus integrantes son Claudio Espejo en voz, Carlos Villarreal en guitarra, Jorge Rojas en guitarra también, César Silva en bajo y Pablo Reyes en la batería. Y si les parece, vamos a escuchar un tema que es parte de su demo para que puedan conocer la música de Radamantis. A prepararse, porque aquí llega el tema Nightfall. toda la potencia que llega desde Concepción con la banda Radamantis. Escuchábamos el tema Nightfall. Oye, poderoso el tema, muchachos, ¿eh? Oye, un saludo a Claudio, a Carlos, a Jorge, a César y a Pablo, que son los que dan vida a Radamantis, banda de Concepción, que funciona desde el año 2005. Si usted quiere obtener otros temas de esta banda, simplemente puede ingresar al myspace.com/radamantisdeathmetal. Radamantisdeathmetal, para que pueda obtener otros temas de esta banda de Concepción. A quienes les enviamos un agradecimiento por unirse a este círculo de bandas y solistas independientes llamado Radio Espacio, que como ustedes saben, transmite todas las semanas, todos los lunes a las 3 de la tarde su edición en vivo, pero usted nos puede escuchar toda la semana, ya que después quedamos ahí mismo en www.radioespacio.tk en formato podcast. Usted puede escucharlo las veces que quiera, puede descargarlo en la misma página, un poco más abajo al lado derecho está para poder descargarlo, y usted nos puede escuchar en su reproductor MP3, nos puede cargar en su celular o donde quiera. Si quiere nos carga, nos vota por ahí, también puede hacerlo. Está en todo su derecho de hacer lo que le guste, porque este programa es de ustedes, está hecho completamente para ustedes y para difundir lo mejor de la escena independiente nacional. Todo eso que usted no escucha en los medios tradicionales está aquí, en esta radio independiente llamada Radio Espacio. Oye, y queremos darle la bienvenida, la cordial bienvenida a nuestro primer auspiciador oficial, alguien que se pone con la música independiente. Damos una cordial bienvenida a OBS Producciones Audiovisuales. En internet usted los encuentra en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Número telefónico 746-4158. Para cubrir su evento, su matrimonio. Claro, porque son especialistas en matrimonio. Porque recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Un saludo cordial y el agradecimiento a los amigos de OBS Producciones Audiovisuales. Ahí mismo, en www.radioespacio.tk, más abajo está el banner para que usted pueda acceder directamente a su página y conocer más sobre esta empresa que cree en los músicos independientes y apoya la música nacional. O si no, directamente en www.os.cl. Un abrazo para los amigos de OS. Oye, mira, por ejemplo, habían bandas que en este minuto me están comentando que quieren sonar a través de este programa y que quieren saber cómo hacerlo. Es súper simple, muchachos. Tienen que escribirnos a radioespacio@hotmail.com, ¿ya? Y ahí nosotros les vamos a enviar un mail de vuelta con todos los datos necesarios para presentarlos como se debe aquí en Radio Espacio. Así que es súper simple. Nos escriben a radioespacio@hotmail.com y ahí producción les va a enviar de forma rauda un mail de vuelta con todos los datos necesarios para que puedan sonar a través de nuestra señal y formar parte de esta gran familia, ¿no? Así que ya lo saben, tienen que enviar todos sus saludos. Recuerden que a ese mismo mail estamos recibiendo para los amigos que quieran asistir este jueves 15 de abril a las 20 horas a la sala de la SCD, donde vamos a tener nuestro primer evento Radio Espacio. Simplemente nos escriben de inmediato a radioespacio@hotmail.com, donde nos dicen que quieren entradas para ir a ver esa presentación, y nosotros les vamos a regalar entradas. Tiene que enviarnos su nombre, su número de RUT y un teléfono. Simplemente con eso usted puede hacerse el acreedor de invitaciones para este día jueves 15 de abril a las 20 horas en la sala de la SCD de Bellavista, que va a ser nuestro primer evento Radio Espacio, así que no se lo pueden perder. Si no tienen las lucas para ir, simplemente tiene que enviarnos un mail, radioespacio@hotmail.com. Ahora, si quiere después cancelar o no se ganó una entrada y quiere asistir de igual forma, les informamos que las entradas ya están a la venta a través del sistema Feria Ticket. Ahí los pueden ubicar, entonces, para el día jueves 15 a las 20 horas en la sala de la SCD de Bellavista, donde se presenta la banda Atalaya y la banda Eclipse. Así que no lo olviden. Escríbanos y podrán obtener invitaciones para aquel día que vamos a estar con todo en esa fiesta grandiosa ahí en la sala de la SCD de Bellavista. ¿Les parece, muchachos? ¡Qué bueno! Oye, miren, en este minuto, como siempre les digo, nosotros como amantes, ¿no?, de la música independiente, de todos estos trabajos que no tienen difusión en los medios tradicionales, tenemos una misión en la semana, que ustedes ya la saben, los fieles auditores de Radio Espacio, que es asistir por lo menos a una tocata a la semana para ir a apoyar las presentaciones de los músicos independientes. ¿Dónde tiene que asistir? Bueno, yo aquí le digo que vaya a buscar un lápiz y un papel, porque llegamos al panfleto acústico. Claro, un panfleto acústico. Le vamos a dar lo mejor de las tocatas de esta, y en este caso, en esta semana especial, porque como les comenté, la próxima semana no tenemos programa por un tema administrativo. Vamos a estar trabajando para ustedes, ¿ya? La próxima semana no tenemos programa, así que le voy a dar lo mejor de la cartelera para esta semana y para la próxima, ¿ya? No se lo pueden perder, porque por ejemplo, este mismo miércoles 24, claro, este miércoles 24, a las 21 horas, se presenta la banda Polaroid junto a Betty Boy. Oye, ojo con los muchachos de Polaroid, que van a estar aquí mismo, en el Living Studio de Radio Espacio, van a estar realizando su desenchufado. Así que, para que los puedan ir a ver con formato enchufado, claro, tienen que ir ahí a la otra puerta. Esto es en Pío Nono 348, y por un valor de $1,000 podrá acceder a ver a las bandas Polaroid y Betty Boy, este miércoles 24 a las 21 horas. Quiero una para el día jueves, 25 de marzo, porque a las 22:30 horas se van a estar presentando los tíos de P junto a Puente Negro. ¿Dónde esto? En Armarios Pub. Esto es en Quilpué. Un abrazo para la gente que nos escucha desde allá y nos envían sus mail, ¿no? Bueno, esto es en el Armario Pub. Esto queda ahí en Blanco 1194, y ojo que es entrada liberada, ¿ya? Por si no tiene las lucas la gente que está en Quilpué para ir a ver buena música, esta es entrada liberada para que pueda acercarse a disfrutar de la música de los tíos de P y Puente Negro. También tenemos una para el día viernes 26, porque se va a estar... Ojo con esta, mira. ¿Ustedes recuerdan a los muchachos que estuvieron realizando su desenchufado por acá? Los chicos de Iguana, ¿cierto? Bueno, ellos se van a estar presentando completamente gratis ahí en el Parque Almagro, junto a bandas como Chico Trujillo, la banda Conmoción, la banda Guachupé. Así que no se lo pueden ir a perder. Está ahí en el Parque Almagro, ahí en Santa Isabel, claro, a la altura de San Diego, donde siempre se ubica esto. Para que puedan ir a disfrutar de buena música de Chico Trujillo, banda Conmoción, banda Guachupé y los amigos de Iguana, que estuvieron aquí mismo en el Living Studio de Radio Espacio realizando su formato acústico, totalmente gratis. Esto empieza desde las 3 de la tarde para que se puedan acercar este viernes 26 de marzo. También tenemos una para el sábado 27, porque a las 21 horas se van a estar presentando otros amigos de la casa. Estamos hablando de los muchachos de Plato de Fondo. Ellos van a estar junto a la banda París, ahí en el Café del Teatro. ¿Dónde queda esto? En Guardia Varina, Ernesto Riquelme 226. Esto es en pleno barrio Brasil, ¿eh? Esto está al lado del Metro Santana, por un valor de $1,500. En el Café del Teatro, en Guardia Varina, Ernesto Riquelme 226. Oye, bueno, este, el barrio Brasil, hay gente media chanta que vive por ahí, ¿no? En el barrio Brasil. Igual hay grandes amigos que viven también por ahí, pero entre medio siempre nos falta la fruta podrida que vive por ahí en el barrio Brasil. Bueno, en fin, ojalá se mejore esa situación. Igual un abrazo a todos los demás que tienen que aguantar a ciertos personajes que viven por ahí, ¿eh? Bueno, recuérdenlo, ahí en el barrio Brasil, Plato de Fondo, junto a la banda París. Y también le tengo una para el mismo sábado 27, pero está en Valparaíso. En Valparaíso, porque se van a estar presentando los Fiscales Ad Hoc junto a Chancacas y la banda Sacramento, que van a estar tocando ahí en Valparaíso en el bar La Cantera. Esto en Cochrane 88. Esto es en el barrio Puerto, ¿ya? Para que no se lo pierdan, porque va a estar a solo $3,000, los Fiscales Ad Hoc, Chancacas y los amigos de la casa que estuvimos entrevistando hace un par de semanas, los muchachos de Sacramento. Hay que apoyar a los músicos independientes que, miren, que suenan por aquí por Radio Espacio y después están tocando en grandes escenarios. Por ejemplo, tengo otra para el día miércoles 31. Claro, esto es el otro miércoles. Les recuerdo que la próxima semana no tenemos programa. Por eso le estoy dando de inmediato todos los datos para ambas semanas. El miércoles 31 a las 22 horas se presentan los amigos de la casa de Guyanas junto a Alison Bowler. Esto en la otra puerta, Pío Nono 348, con un valor de $1,500. Para que vaya a disfrutar de Alison Bowler y de Guyanas ahí en La Otra Puerta, Pío Nono 348. Mira, también, ¿sabes cuál le tengo también? Esta está muy buena, porque el día jueves, el jueves primero de abril a las 22 horas, se va a estar presentando la banda Delirio, la banda Vicio y Solomán. Es decir, dos de las bandas que han sonado aquí en Radio Espacio, Delirio, Vicio y Solomán. Miren, porque de hecho Solomán estuvo realizando su formato acústico acá. Y Delirio vendrá a realizar su formato acústico al Living Studio de Radio Espacio. Así que si los quiere ver juntos, tiene que acercarse ahí al Gres Restobar, que esto queda en Antonia López de Bello 76. Y ojo que la entrada es liberada, completamente gratis, para disfrutar de las bandas Delirio, Vicio y Solomán. Y ojo que va a andar gente de Radio Espacio, me dicen, en esa tocata. No estaba confirmado, pero lo más probable es que ande un equipo de Radio Espacio cubriendo aquel evento en el Gres Resto Bar. Otra, mira, para el viernes 2 de abril. ¿Cómo está todo el movimiento, ah? Porque a las 22 horas tenemos la presentación de Post Meridian junto a Saladaria y Roca Nova. Ojo con Roca Nova, banda de Parral, que vendrá aquí mismo al Living Studio a realizar su formato acústico también. Estos muchachos que desde Parral llegarán hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, a realizar su formato acústico. ¿Dónde es esto? En el Funbox Pub. Esto es en Providencia, 1652 Metro Pedro de Valdivia, el viernes 2 de abril a las 22 horas. Recuérdelo. Post Meridian, Sada Alaria y Roca Nova ahí en el Funbox Pub. Providencia, 1652. ¿Ya? Y para el día sábado 3 de abril, donde parece que también va a haber un equipo de Radio Espacio, según me indican, van a estar los Standard, Juguete Enfermo y Miguelitos, que son los protagonistas de la tarde, ahí en el Club Babilón, porque esto comienza a las 15:30 horas, este sábado 3 de abril, a las 15:30 horas, ahí en el Club Babilón, Vicuña Maquena, 9909 Metro Trinidad. Ojo que la preventa está a 1.500 pesos y el mismo día en la puerta a 2.000 pesos. Y va a andar un equipo de Radio Espacio también, aparentemente, según me dicen, porque es el cumpleaños de la banda Miguelitos, una banda amiga de la casa. Y bueno, con todo eso que le acabamos de dar, toda esa información, es lo que le podemos ofrecer esta y la próxima semana en Panfleto Acústico. No deje de asistir a las tocatas que le damos todas las semanas aquí en Panfleto Acústico. Apoye el circuito independiente nacional, que, como les digo, hay mucha preparación detrás de cada presentación que se realiza en los distintos lugares de Santiago y de regiones que nosotros tratamos de cubrir aquí cuando nos envían los datos las mismas bandas que nos piden que promocionemos sus presentaciones a través de este programa, para que ustedes mismos, los auditores de la radio, se vayan a disfrutar de la buena música que nos ofrecen estos amigos que semana a semana hacen buena música en vivo en distintos lugares de nuestra larga y angosta faja de tierra. Bueno, ahora si les parece, les voy a presentar de inmediato a otra banda que también se une a Radio Espacio en esta edición 55. Estamos hablando de los muchachos de Código Máquina, una banda de Santiago que tiene un estilo de hard rock, ¿no? Ellos funcionan desde el año 2007 y sus integrantes son Juan Carlos Correa en bajo, Luis Zúñiga en guitarra y coros, Miguel Chacón en voz y Jimmy Correa en batería y coros. Y si les parece, vamos de inmediato a descubrir lo que nos dejó la banda Código Máquina, porque escuchamos su tema Sin Amor. Dejar el tremendo tema Sin Amor de los amigos Código Máquina, banda de Santiago que se une oficialmente con esta presentación a nuestra familia Radio Espacio. Si usted quiere saber más sobre ellos, simplemente tiene que ingresar a www.codigomáquina.cl. www.codigomáquina.cl. Ojo que máquina es con K. La única salvedad que podría tener para obtener mayor información de Juan Carlos, de Luis, de Miguel y de Jimmy, que son los que dan vida a Código Máquina. Escuchábamos el tema Sin Amor de su placa Sin Amor Igual Placer. Amigos de Santiago, a quienes les enviamos un gran saludo y el agradecimiento por enviar su trabajo a radioespacio@hotmail.com. Muchas gracias, muchachos, por ser parte de esta gran familia de músicos independientes llamado Radio Espacio. ¿Ya? Oye, quiero agradecer a toda la gente que nos está dejando sus saludos a través de Facebook. Por ejemplo, a Dios de la Oscuridad, a Kailar, RB Kailar, Francisco Manzano, a Luisa Muñoz, Horacio Beamonte, Mario Antonio, al Grupo Latidos, a Carmen Gloria Guíñez, a Ale Ortega, a Preso Común, María José Rubilar, Nicolás Cayo, a los muchachos de Terra Plen que también nos dejaban sus saludos, a Cristian Hernández, a María José Salas, a Sol Domínguez, a la Escuela de Comunicaciones Alpes también nos saluda, a Andrea Campos Paredes, a ver, tenemos aquí a Alexis Núñez Tillería. Oye, muchas gracias por todo. Ariel Pozo también nos saluda, Carmen Navarro. Tenemos a Karina Rojas, a los muchachos de La Caja que nos han dejado sus saludos a través de nuestro muro de Facebook, a Belén Gutiérrez, a Annie Dark Maiden que nos saludan también, a la Sonora Mayor, a la Rompe Paga también que nos dejan sus saludos a través de nuestro muro de Facebook. Muchas gracias, muchachos, por recordarnos que estamos un poco más viejos desde hoy. Desde el 22 de marzo de esta edición 55, que no queda otra que asumir y seguir trabajando por ustedes frente a este micrófono de Radio Espacio. Muchas gracias, muchachos. Si alguno de los saludos llega después, bueno, no va a estar al aire, pero de verdad agradecemos todos los saludos que nos han dejado y que nos van a dejar muchos amigos a raíz de esta fecha tan especial, ¿no? Muchas gracias, chicos, a todos los que están comentando ahí a través de Facebook y también a la gente que está comentando a través de nuestro chat en vivo en este minuto. Así que queremos agradecerle a todos los que están disfrutando de esta edición 55, donde estamos acortando un poco su día acompañándolo ya donde sea que nos está escuchando, en su lugar de trabajo, en su casa, o si no ha descargado después, si no está escuchando en formato podcast, también un agrado estar siempre con ustedes. Oye, mira, ahora vamos a seguir con la música que les quiero... Ah, pero antes, verdad, les tengo que hacer acuerdo que tenemos ahí en la página www.radioespacio.tk la sección de los fans de Radio Espacio, que en realidad son los amigos de la casa. Usted se puede hacer amigo de nosotros también ahí en la última parte de radioespacio.tk, al fondo, abajo, donde están, va a pasar por todas las fotografías, los videos de los desenchufados, las fotografías de las entrevistas. Y abajo también está para que se pueda hacer amigo de nosotros a través de Facebook, donde también tenemos una página ahora que nos encuentra como Radio Espacio. Así que no lo olvide y puede hacerse fans de esta humilde radio urbana llamada Radio Espacio, que apoya todas las semanas a los músicos independientes. Ahora, como les comentaba, vamos a ir con otra banda amiga de la casa. De hecho, queremos enviar de inmediato un gran abrazo a Sergio, a Enrique, a Johans y a David, que son los que dan vida a esta banda llamada Extremo. ¿Ya? Y queremos, esta banda de Santiago, que son amigos de acá, y queremos que escuchen muy bien este tema, porque es un tema que representa fehacientemente lo que ha sido toda la existencia de Radio Espacio y de algunos de sus miembros, ¿no? Porque escuchamos a continuación el tema Pa' que la máquina no te pille, en la edición 55 de Radio Espacio. ¿Aló? Buenas tardes, ¿sí? Estamos llamando de Tiendas Créditos, Grandes Créditos. ¿Se encontrará el señor David Sandoval, por favor? No, él no está, pero ¿para qué sería? Déjele el recado, si cree. Bueno, dígale que acabamos de emitir una orden de embargo por unas morosidades que están a su nombre. Ponga mucha atención a los siguientes consejos, señores capitalistas y consumistas. La culpa no es nuestra. Es lo que trae el modernismo y la globalización. Pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille. cash de pago. Precio contado, comience a pagar después de los dos primeros meses. Préstamos, créditos, casa de empeño, fiado, prestado, réntalo, arreglado, permutado, cambiado, robado. Préstamos, créditos, casa de empeño, préstamos, créditos, casa de empeño, préstamos, créditos, casa de empeño, préstamos, créditos, casa de empeño. Duerme tranquilo, duerme tranquilo, duerme tranquilo. ¡No! Negocios a la vista. Créditos automotriz para que la cosa marche. A toda mi generación endeudada por el crédito fiscal. A todos los que figuramos en el sistema de DICOM. A todos los quebrados endeudados. ¿Qué pasaría si en Chile devolviéramos la luca que pedimos presta, presta, presta, presta? Presta la comuna y hermano. Y el perro muerto el otro día. Ya, cabrón, a devolver la paz. Oye, ¿cuándo voy a devolver el pendrive que le presté hace un año? Coleguita, coleguita, podríamos hacer un chupito ahí en la partitura. Sin darnos nada. Este song está dedicado a toda esa gente que ahorra en el banco, a los que nos vestimos en la ropa americana, a las benditas tiendas de todo a mil, a las ferias, pulgas y ventas de ocasión, a los que ahorran usando la técnica del capiche con un solo propósito. Pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille, pa' que la máquina no te pille. Pa' que no te pille la máquina. El tema de la banda Extremo, banda de Santiago, amigos de la casa ya, ¿no? Si usted quiere escuchar otros temas, tener mayor información de los muchachos, simplemente cliquee ahí en su computador el www.bandaextremo.com, www.bandaextremo.com, para acceder a mayor información de estos muchachos de Santiago Extremo. Bueno, como les dije, vamos a seguir por este capítulo 55 de Radio Espacio, pero como les dije al principio, no estoy solo aquí en el estudio, porque nuevamente vamos a tener música en vivo. Se encuentran aquí mismo, en el Living Studio de Radio Espacio, los muchachos de Squalo Surf Power Trio. Un aplauso para los muchachos. Squalos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo? Bien acá. Un placer estar acá. Oye, bueno, primero que nada el agradecimiento porque han llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile para poder desempeñar su formato acústico. Pero lo primero sería que se presentaran para los auditores, conozcan quiénes son los... quién, porque hay que decirlo, aquí estamos con terror porque han llegado tiburones al estudio de Radio Espacio y están acá. Nosotros no tenemos mayor información sobre ellos, así que por lo mismo, si se pueden presentar, muchachos. Hola, hola, yo soy Montro Marino, respirando aire en Santiago. Montro Marino es la guitarra, ¿no? Montro Marino es la guitarra, con mucha reverb. Hola a todos, les habla el Kraken y muchas gracias por la invitación. Una ola desquiciada me ha traído a este lugar, distante, pero es un agrado estar con ustedes, muchachos. Kraken en batería, ¿no? Claro. Hola, yo soy el tiburón Escuálido. Estoy a cargo del bajo y de ver por ahí qué atentado podemos hacer algunos buques. Ah, perfecto. en la logística del claro. Perfecto. ¿Y por acá? Yo soy Megalodón, el tiburón prehistórico. Ah, perfecto. Claro, que sería el cuarto Squalos, ¿no? El cuarto integrante. Perfecto, claro. Invitado, voz invitada, porque este es un trío soft power instrumental. Oye, claro, no sé si de hecho nos pueden contar un poco sobre cuál es el estilo de música que ustedes hacen. Nosotros lo tenemos súper claro aquí en la radio porque ustedes ya han sonado a través de esta señal, pero para que los auditores sepan un poco más sobre ustedes. Nosotros tocamos un surf instrumental con con mucha reverb, con mucha distorsión, con mucha velocidad, con mucha adrenalina y con mucha pasión. Oye, perfecto, y claro, de hecho han variado totalmente su formato para poder venir a hacer un desenchufado hasta acá, hasta el Living Studio. De hecho, ¿es primera vez que realizan un formato acústico? Es primera vez que tocamos con guitarra acústica, primera vez que nos escuchamos no tan fuerte, no con tanta red, distorsión, pero es bastante simpática la cosa. Bueno, ¿les parece si vamos de inmediato a la música? ¿Con qué tema vamos a partir su desenchufado? Vamos a partir con un split. El primero se llama Indio Pistolero, seguido de Chocota Beach. Bueno, entonces los dejamos con el desenchufado de Squall of Surf Power Trio, aquí en la edición 55 de Radio Espacio. Excelente, el primer tema desenchufado de Squall of Surf Power Trio, que está realizando su formato acústico aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Oye, Squall of Surf, ¿de dónde sale el nombre? ¿Cómo nace un poco esta banda, si me puedes contar? En realidad, si le puedes contar a todos los auditores, ¿cómo nace Squall of Surf Power Trio? Era una noche con luna llena, recuerdo. El reflejo de la luna iluminaba la playa Arenas Blancas. Llegó el maldito jefe indio. Perfecto, ya. Con su maldita pócima. Y nos convirtió en lo que somos. Oye, un trío power del surf. Oye, bueno, de hecho, ustedes, bueno, yo estuve leyendo por ahí su biografía, que de hecho tengo entendido que ni siquiera los integrantes tienen muy claro cómo ocurrió todo este ritual y todo esto que pasó. Hay una nebulosa alrededor de esa historia, de ese momento. Impactante. Conmovedora para mí. Sí. Oye, bueno, ¿ustedes juntos desde cuándo como banda? En realidad tampoco está claro eso. Lo que sí se puede decir es que la primera vez que sonaron los acordes reverberantes fue en abril del 2006. Fue la primera vez que tocamos en un pub frente a público. Antes de eso yo recuerdo sesiones de amigos, pero no nada de verdad. Esa fue la primera vez. Se puede decir que en abril de 2006 empezó la banda. Ahí empezó la banda. Bueno, un poco ligados por este tema de las influencias claras que tienen ustedes, ¿no? Que de grandes, no sé si nos cuenta un poco cuáles son las influencias que ustedes... Sí, sí, básicamente nosotros de chicos hemos escuchado rock and roll. De chicos, nuestra familia escucha rock and roll, en las fiestas escuchamos rock and roll. Cuando salimos de paseo escuchamos rock and roll, siempre hemos escuchado rock and roll. Rock and roll clásico, instrumental. Así que se puede decir que nuestras influencias son todas las bandas de que tocan rock and roll original, de la década del 50, de la década del 60, mucho instrumental, bandas chilenas como los Blue Splendor, los Rockets, perfecto, Diablos Azules, claro, son bandas que nosotros hemos escuchado de chicos. Toda esa corriente, nuestro, ¿no? Nuestro background son ese tipo de bandas. De la parte de rock and roll, los Ramblers, qué sé yo, Lucho Zapata. Ese tipo de bandas son las que nosotros escuchamos. Y la que nos iba dando. Bueno, normalmente, no sé yo, hace 10 años atrás, nosotros estamos todos escuchando, qué sé yo, Grunge, Geminete, qué sé yo. Todos teníamos distintos gustos musicales, pero el background siempre está ahí. Siempre está ahí. Nosotros conversábamos y era los Blue Splendor, era los Ramblers. Perfecto. ¿Sí? Muy buena corriente por lo demás. Sí. Oye, ¿les parece si seguimos con la música? Cuéntame, ¿con qué tema vamos a ir a continuación? El segundo tema que viene a continuación se llama Bar Peteroa. Bar Peteroa. Sí, un bar súper bueno que lo pueden visitar allá en la localidad de Chocota. ¿Ya? Sí, harto huachaca y todo, pero están todos invitados, caen todos ahí. Ah, perfecto. Acá hay una persona que es bien concurrente, el Megalodona, a ese bar. Ah, sí, un cliente frecuente del... No puedo hablar en este momento, estoy muy borracho. Muy borracho. No, sí. Lo que pasa es que es un bar muy pequeñito que está cerca de Chocota Beach. Entonces nosotros recurrentemente vamos ahí a pasar nuestra calor, nuestra sed. Y la verdad es que es muy chistoso porque tiene cosas tan antiguas que en realidad hay un rato largo para contar las cosas. Perfecto. Bueno, entonces, ¿les parece si seguimos con la música? Okay. Justamente con Bar Peteroa, ¿no? Pascual Surf, aquí en el Libre Estudio de Radio Espacio, realizando su formato acústico. Seguimos con ellos. Thank you. Excelente, seguimos disfrutando, ¿no? Del desenchufado de Squalor Surf Power Trio que ha llegado hasta acá, hasta Radio Espacio. Oye, muy buen tema, Bar Peteroa estábamos escuchando. Oye, cuéntenme una cosa, bueno, ustedes tuvieron la gentileza de regalarme su homónimo, su disco, que lo tengo acá en la mano. Si me puedes contar un poco sobre esa grabación, cómo se gestó, cómo fue, porque es todo completamente independiente este trabajo, ¿correcto? Exactamente, todo independiente. Ese disco costó sangre, sudor y lágrimas. No, mentira. Fue todo divertido, lo pasamos chacho. Perfecto. Sí, fue todo fabuloso. Nos portamos bien. Los tipos que nos grabaron, grabamos la batería en un estudio súper bueno. Y todo lo que es la masterización, la mezcla y todo, la hicimos independiente nosotros, po. Oye, a todo esto, me contaban que este es un disco con un concepto atrás, ¿no? Exactamente. Una suerte de historia, ¿no? Exactamente. Nosotros queremos hacer participar al oyente, a todos nuestros seguidores, contándole la historia de unos bandoleros que son forajidos, de esa manera hacerlo más cercano y para que más o menos entiendan el concepto de Surf Squalos, que es un rock and roll, inclusive tocando el lado western. Ah, ya, perfecto. Sí, se van a encontrar con sorpresa en el disco, una historia muy entretenida. Ya, me parece. Hoy, bueno, vamos a seguir conversando con los muchachos, vamos a seguir conversando sobre este disco, sobre el homónimo Squall of Surf Power Trio. ¿Pero les parece si seguimos con la música? ¿Sí? Vamos con el rock and roll. ¿Con qué tema vamos a ir ahora en formato acústico? Este tema, dedicado para toda nuestra gente de Kraken y los Surf Power Trio, Squalos, se llama Animales que actúan como personas. Animales que actúan como personas. Exacto. Perfecto. Bueno, entonces lo dejamos con Animales que actúan como personas, formato acústico. Squalos Surf Power Trio, en la edición 55 de Radio Espacio. Seguimos disfrutando del acústico de Squalos Surf Power Trio, que han variado completamente su formato para adaptarse a esto más íntimo que hacemos aquí en la radio urbana, este formato acústico. ¿Cómo ha estado la adaptación? ¿Cómo lo han sentido? Yo me adapté bien. Claro, bueno. No, como en casa, estamos como en el mar, como en el litoral, por ahí. Ah, perfecto. Bueno, la idea de la radio urbana es provocar eso, que también se creen lazos de amistad entre las bandas, entre la forma de difusión, ¿no? Sí, ¿no? Algo nuevo para nosotros y lo encontramos súper agradable. Oye, mira, y hablando de cosas agradables, este disco, que es un muy buen material, de hecho está muy bien hecho este disco, lo tengo en mi mano. Cuénteme, ¿los auditores dónde pueden acceder a ello? ¿Dónde lo pueden comprar? Lo pueden pedir a un correo. El correo es squalomania@gmail.com. Squalomania@gmail.com. Está 2 luquitas. Y ahí lo pueden obtener. Si lo que tiene 14 temas, ¿no? Sí, en realidad tiene 7 temas más la historia. Sí, perfecto. Claro, que de hecho, 7 intro, 7 temas. Claro, entonces es un imperdible para los auditores, ya lo saben. Si puedes repetir el correo para todos los que están escuchando: squalomania@gmail.com. Oye, y ahora la gente que quiera saber un poco más sobre ustedes, ¿dónde pueden, en internet, dónde los encuentran? ¿Dónde pueden escuchar otros temas? MySpace. Ya, perfecto. MySpace es Squalomania Surf. tal cual. Es Squalomanía Surf. Claro, entonces el www.myspace.com/Squalomanía Surf. Ojo que Squalo es S-K-U-A-L-O. Squalomanía Surf. Para poder acceder a mayor cantidad de material de ustedes. También puede entrar a squalos.tk. Squalos.tk. Claro, tenemos un dominio, tenemos una página ahí hecha. Añeque, squalos.tk. Perfecto. Oye, pero bueno, aquí es donde entra el cuarto, en el siguiente tema, es donde entra el cuarto Squalos, ¿no? El tristemente célebre Megalodón. Claro. Aquí está el muchacho. Oye, bueno, en esta ahora ya se empieza a desempeñar en el escenario, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, como decía Montro Marino acá, son temas, son puros covers. Tenemos, hasta el momento, no, como estoy hace un año nomás participando con ellos, hemos estado haciendo cover y próximamente vamos a hacer algo así propio. Ah, perfecto. O sea, se viene un trabajo de una lírica propia, ¿no? Claro, y agregar algo también. O sea, nosotros, dentro de la historia del rock and roll, de todo lo que escuchamos, quedamos pegados en el surf. Una vez fuimos a ver, por el 2001, por ahí, con Moncho Marino, fuimos a ver a Manor Astroman al Teatro Cueto. Ya. Uy, que aparte, no, Moncho Marino quedó raja curado, yo me tuve que llevar para la casa. Ah, ya, pero claro, y eso. Quedamos pegados ahí con la música de surf instrumental, aparte que hacían un surf space. Entonces, ¿ya? Unos sonidos grabados, era una escena bien, bien buena. Ah, eso marcó mucho el. Marcó mucho. Aparte que nosotros veníamos también del el efecto Tarantino, o sea, empezó Tarantino sus películas y todos decían Spaghetti Western, Spaghetti. No, pues sí, eso es surf, esa es música surf. Okay, Dick Day, bueno, Venture, pucha, un montón de bandas que participaron ahí dentro de esa buena película. Oye, perfecto. Bueno, sigamos con la música. ¿Con qué tema vamos a partir donde empiezas a participar, ¿no? Claro. Megalodón. Megalodón, el tiburón prehistórico. Perfecto. De hecho soy el más viejo de la banda. Si quieren escándalo, aquí está Megalodón. Ah, ya, perfecto. ¿Con qué tema vamos a ir? Ese es otra historia, en Chocota Beach. Bueno, el tema que viene es un cover de Chris Montes que lo adaptó Enrique Guzmán. Se llama Oye Niña y lo bailó con Libertad Lamarque, que en ese momento y era vieja, nació vieja. ¿Sí? No sé, ¿para qué la sacó a bailar? Más encima le decía Oye Niña. Ya, perfecto. Entonces vamos con un tema con historia. Oye Niña, el formato acústico de Squalo Surf Power Trio aquí en Radio Espacio. Oye niña, quiero que me des, una oportunidad. Ven ya, oh ven ya. Quiero verte tu cara, quiero oírnos, quiero verte juntos en el molotoso. Ven ya, oh ven ya. Oye niña, no te portes mal, no me pongas el punto final. Ven ya, oh ven ya. Quiero verte tu cara, quiero oír tu voz, quiero verte juntos, sentimos los dos. O ella, o ella. Quiero ser feliz y si quieres bailaremos tú y ven ya, oh ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos en todos los dos. Ven ya, oh ven ya. Oye niña, no te portes mal, no me pongas el punto final. Ven ya. Perfecto, Squalo Surf Power Trio, en esta ocasión con vos, Megalodón, salió a escena con el tema Oye Niña. Oye, bueno, nosotros de como Radio Espacio queremos agradecer que hayan llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, y hayan adaptado sus temas a un formato acústico que, como lo comentaban, es primera vez que lo hacen. Qué bueno que se hayan sentido súper cómodos, pero de verdad, las gracias a ustedes por llegar acá. Y los micrófonos son suyos para que puedan mandar los saludos y decirle todo lo que quieran los auditores que están escuchando a esta hora el programa 55 de Radio Espacio. Les habla el Kraken y quiero agradecer a la radio y a todos sus auditores, fieles auditores, por esta invitación. Nos sentimos muy cómodos y vamos a estar siempre recordándonos en nuestro corazón. Radio Espacio. Perfecto. Radio Espacio la lleva. Y por acá. Y gracias a la invitación a Radio Espacio y larga vida Rock and Roll Callejero. Perfecto. Y Megalodón. Bueno, yo, para finalizar, darle saludo a todas las bandas hermanas, agradecer vuestra invitación. Y que pronto nos veremos en las tablas para que podamos compartir este sucio y salvaje rock and roll. Oye, pero claro. Antes que nada, claro, quiero hacer una advertencia. Estamos juntando la turba de tiburones, aprovechando los próximos maremotos, para ir a saquear todas las pescaderías de la costa. Tengan cuidado, pescadores. Perfecto. Bueno, hasta los buques pesqueros también. Bueno, están avisados entonces que los tiburones van a andar por ahí haciendo de las suyas. Bueno, pero los tiburones se van a despedir claramente con música. ¿Con qué tema vamos a cerrar esta hermosa sesión acústica? Por allá van a presentar el tema. ¿Va para allá? Ya va. Perfecto. Llegó. Bueno, este tema es de Elvis Presley y se llama Devil in Disguise. Perfecto. Muchas gracias. Oye, bueno, y despedimos con un aplauso. Ellos se despiden con música. ¡Bravo! Pero despedimos la presentación de Squall of Star Power Trio. Radio Espacio. Aquí en el Libre Estudio de Radio Espacio. Excelente, teníamos el desenchufado de Squalo Surf Power Trio, que llegó hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, para ofrecer su sesión acústica a todos ustedes. Oye, muchas gracias a los muchachos de Squalo Surf Power Trio. Muy buena, entretenidísima sesión acústica que hemos vivido aquí en el capítulo 55 de Radio Espacio. Muchachos, bueno, de esta manera nosotros estamos llegando al final de esta edición 55. Queremos agradecer de verdad a todas las personas que estuvieron junto a nosotros. Por ejemplo, a todas las personas que estuvieron en el chat en vivo. A Elías Layton, a Superhombre Moldún, Mala Imagen, que siempre también está junto a nosotros. Los muchachos de Terraplén. Bueno, ya saludamos a Max, a Renato y a todos los que estuvieron en esta edición participando del chat que tenemos habilitado semana a semana aquí en Radio Espacio. Muchas gracias, muchachos, a todos por estar una semana más junto a nosotros. Les recordamos que la próxima semana no tenemos emisión de Radio Espacio, pero sí nos vamos a encontrar el lunes subsiguiente. Ahí sí vamos a estar junto a ustedes con lo mejor de la escena independiente nacional. Nosotros vamos a seguir trabajando por ustedes, vamos a seguir trabajando por las bandas. Vienen nuevos desenchufados aquí al Living Studio de Radio Espacio, así que estén muy atentos a toda la programación de Radio Espacio, que se juega todas las fichas por la música independiente nacional. Recuerden participar por las entradas para el evento que tenemos este 15, jueves 15 de abril, ahí en la sala de la SCD de Bellavista. No lo olviden, ¿ya? Porque tienen que enviar solamente su nombre, su RUT y su número telefónico para poder obtener entradas para ese evento, ¿ya? Tienen que enviar de inmediato a radioespacio@hotmail.com y nosotros le vamos a entregar invitaciones para ustedes para que puedan disfrutar de este primer evento Radio Espacio con la música de Atalaya y la música de la gran banda Eclipse ahí en la sala de la SCD de Bellavista. Lo otro es que no olviden de votar por nosotros a los Podcaster Awards, porque ya queda muy poco. Esto es solamente hasta este día sábado, que es la premiación de sábado 27, así que el 26 yo diría que es el último día para votar. Ahí en radioespacio.tk también está el link para que usted pueda votar directamente desde nuestra página. Arribita dice para está el banner para que pueda votar directamente desde esa página. Muchas gracias a todos los que están junto a nosotros una semana más. Muchas gracias por los saludos de cumpleaños. Muchas gracias por hacerme sentir más viejo. Se lo agradecemos de verdad a todos los amigos que escuchan Radio Espacio. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana subsiguiente, donde vamos a estar con toda la música independiente una vez más junto a ustedes. Nos vamos a despedir con música, claramente, ¿eh? Música de Santiago, que llega a cargo de una gran banda, la Sonora Mayor. Claro, mayor información de ellos, www.sonoramayor.cl. Desde aquí le enviamos un gran abrazo a Carlos, a Patricio, a Rodrigo, a Claudio, a Luis, a Carlos, a Danilo y a David, que son los que dan vida a Sonora Mayor. Ellos van a cerrar esta edición 55 porque nos queremos despedir con todo, con toda la alegría, con toda la fuerza de esta banda nacional emergente independiente como es Sonora Mayor, aquí en la edición 55 de Radio Espacio. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Mauricio Béjar y los espero de este lunes al siguiente en una nueva edición, la edición 56 de Radio Espacio. Un aplauso para ustedes y nos encontramos en esa ocasión. Chau, chau, chau, chau, chau. Nos despedimos con Sonora Mayor, cumbia borracha, aquí en la edición 55 de Radio Espacio. Esas que te robaron el alma y después de tanto jolgorio. Fiesta, carreta y jarana, que siga la buena vida, lo demás se verá mañana. Manso bailongo se está acabando la garrafa. Si somos o no somos amigos, en las buenas y en las malas, después de tanto jolgorio. Fiesta, carreta y jarana, que siga la buena vida, lo demás se verá mañana. Y si sigo bailando, tomando, no sé a dónde vaya a parar. Lo siento, las horas, los días, los meses, mi paso no sé dónde va. Y si sigo bailando, tomando, no sé a dónde vaya a parar. Lo siento, las horas, próxima semana, donde descubriremos nuevos sonidos, nuevas tendencias, nuevas bandas emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima.